Radio. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, junto con el Área de Comercio, organizan la campaña Ole mi Feria. Participa, es muy fácil. Hazte seguidor de la página en Facebook de la Concejalía de Comercio. Comparte una foto de tu primera feria en nuestro perfil. Las 50 primeras conseguirán 2 tickets para las atracciones de feria. Las 3 fotos con más me gusta conseguirán un vale de 20, 30 y 40 euros a canjear en la caseta municipal. Más información en el perfil de Facebook de la Concejalía de Comercio. Ole mi feria. Organiza la Delegación de Fiestas y el Área de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Doce y 29 minutos, proseguimos en la mañana, proseguimos con más cuestiones de actualidad local y tal y como les anunciábamos en el arranque, desde luego, sin duda, dado la fecha en que nos encontramos ya en este 1 de septiembre, arranque de semana, que nos hace mirar ya directamente hacia las Ferias y Fiestas 2014, estamos a las puertas del fin de semana, que va a ser ya en definitiva el arranque de los festejos en nuestra población. Así que, por supuesto, se ultiman ya todos los preparativos. Se puede ver en la calle, pueden verlo en el recinto ferial de la Plaza de las Palmeras, cómo, bueno, pues se van ultimando esos detalles. Y nosotros, por supuesto, en el plano de la actualidad, queríamos conocer esa última hora y también una iniciativa novedosa para la propia promoción de la feria de nuestra localidad. Para crear ambiente también en torno a lo que es esta feria novedosa, un poco en la línea de, por ejemplo, la celebración del Día del Padre o de la Madre en nuestra localidad, y que, bueno, pues supone también un impulso desde la Concejalía de Festejos y de Comercio, como hemos escuchado en esa cuña publicitaria que van a poder oír aquí en la radio, en el perfil de Facebook del Ayuntamiento, en concreto de la Concejalía de Comercio. Ya pueden conocer las bases de este concurso, esta campaña en torno a la feria de nuestra localidad. De ello y de esa última hora sobre los preparativos vamos a conversar durante los próximos minutos con la delegada municipal de este área, del área de festejos, Pepi Gloria Pérez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. La verdad que acabo de escuchar la cuña antes de entrar a antena y está bastante bien por vuestra parte. Me ha gustado. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí queda la cuña, que van a poder seguir escuchando en la radio. Ya decimos, dando información sobre esta iniciativa novedosa, pero que, como comentábamos un poco, va en la línea de la participación del pueblo, de que, bueno, se vuelquen en la feria. Igual que también a nivel un poco también de promoción comercial se hizo con el Día del Padre o de la Madre, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que ya este año es como delegada de festejo, ¿no? Que es la última feria en esta legislatura que me toca organizar, ¿no? Y también, como este año hemos tenido la iniciativa a través del perfil de Facebook de Comercio, hemos estado intentando de mover y de trasladarle a los ciudadanos algunos tipos de concursos, y la verdad hay muchísimos fans que tiene ese perfil, y sabemos que la feria, pues por determinadas causas, pues es una semana en la que estamos inmersos e implicados, y muchísima gente, a lo mejor por no tener vacaciones, pues la verdad que nos abandonan en esta fecha. Pero sí sabemos también que hay muchísima gente, que hay ese perfil también de Ubrique en el Recuerdo, donde hay tantísimas fotografías y con anécdotas, etcétera, muy muy curiosa y muy bonita. Y hemos tenido en cuenta este año que, después de la cantidad de fans que tiene este perfil, pues junto con la Delegación de Comercio y trabajadores de este ayuntamiento que trabajan y están implicados en ello, pues hacer un concurso gracioso, ameno, ¿no?, para todo aquel que le gusta, a través de las redes sociales, participar, ¿no? Y esta iniciativa, pues como estamos hablando, sí, ha salido de la Delegación de Fiestas, y vamos a utilizar lo que es el perfil de Comercio, y el objetivo es el ambientado ciudadano durante los días previos a la feria,

el nombre, el teléfono y el email. Sí, exactamente. Y en cuanto a la fecha, repetimos, hasta el día 10 de septiembre, con respecto a los premios, pues también nos lo has comentado, que además directamente, ¿no?, las 50 primeras fotos van a conseguir esos dos tickets para atracciones de feria, mientras sí, que ya después, dentro de lo que es en sí el concurso, las más votadas, las tres fotos más votadas, que cuente con más me gusta, pues ya irían con esos vales de 40, 30 y 20 euros canjeables en la caseta municipal. Exactamente, sí, así es. Bueno. Espero que participe mucha gente. Yo sí sé que la gente nos gusta o le gusta el colgar las fotos, y yo sé que habrá muchas fotografías también antiguas. Por lo tanto, eso está abierto a todo el mundo, a fotografías antiguas, a fotografías actuales, etcétera. Y habrá fotografías que sí, que serán anecdóticas y serán graciosas, etcétera. Está abierto a todo el mundo. Además, lo cierto es que esta modalidad de concurso ya tuvo su éxito, su gran participación en las iniciativas que se promovieron en el ámbito comercial, ¿no? Sí, sí, exactamente. Los varios concursos que hemos tenido a lo largo de esta temporada, de este año, y seguiremos trabajando en ello, pues la verdad que sí, que el perfil de Facebook cuenta yo con una cantidad de seguidores. Yo ahora mismo te puedo decir el total, porque no lo sé, pero sé que la última vez que lo vi estaban 500 y pico, ¿no? Entonces sí, hay mucha gente que es fan de este perfil, y seguiremos trabajando en esto a lo largo de lo que queda de año y principios del año que viene. Ahí tenemos muchas ideas y muchos proyectos e iniciativas. Bueno, pues repetimos, hoy se pone en marcha esta campaña Ole Mi Feria, este concurso en el que puede participar aquella persona que lo desee. Es uno de los temas que queríamos destacar, es una novedad sin duda este año en torno a lo que son las actividades relativas a la Feria de Ubrique. Lo cierto es que, Pepi Gloria, estamos metidos ya en la última semana previa. Este fin de semana ya será de festejos en nuestra población. Este año coincide, por el tema de fecha, de que va a ir todo continuado, seguido, y desde que comienza este fin de semana, bueno, con los fuegos artificiales, ya cada día iremos con distintos festejos hasta meternos en la feria, ¿no? Exactamente, es verdad. La verdad que este año coincide el calendario de esta forma, y desde el día 7 pues estaremos trabajando. Aunque te digo alguna cosa, cuando mencione ahora lo que es la programación, más o menos, que ya tenemos aquí un borrador de la programación que está en imprenta, comprobamos que desde el 30 de agosto, que ya empezó lo que era la novena de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, pues la verdad también el viernes fue también la actuación de la agrupación en la Peña Manos Borque, que también este viernes le toca a la banda municipal, ¿no? También hubo el espectáculo de juventud, que tuve también la oportunidad de estar allí el viernes en el jardín, donde actuaron tres grupos, ¿no? Para la juventud, y la verdad que ya, pues sí, ya nos hemos puesto las pilas, y durante esta semana, desde este fin de semana pasado, pues ya tendremos siempre actividades a lo largo de... tendremos esta semana para descansar un poco, pero estamos trabajando a todo tren, y a partir ya del viernes pues empieza también con la exposición de pintura, ¿no? En el Callejón del Norte, etcétera. Ya es todo, eso es que no recuerdo ahora mismo, tengo que leer la programación porque tengo aquí, no, es el viernes también, porque también tengo la inauguración de las clases prácticas en la Peña Manos Borque, ¿no? Ese también se va a presentar un libro, La Peña de Manos Borque, por parte de Antonio Benítez. En fin, ahora comunicaré lo que es la programación, y la verdad que sí, ya vamos a tener donde entretenernos a partir de este fin de semana. Si te parece, ahora entramos con esa programación de actividades, pero antes, última hora un poco sobre los preparativos, ahora entramos en ello, y también creo un bando municipal que se ha hecho público y que se refiere a estos días de feria. Algo que es habitual, de todas maneras, por estas fechas cada año, y que un poco hace referencia la celebración de la misma por parte de todos nosotros, y sobre todo por parte de establecimientos en el ámbito de la restauración y demás. Coméntanos por qué, ya decimos, el bando viene a precisar de qué forma se puede celebrar en la vía pública. ¿Hasta dónde se limita esa celebración, ¿no? Exactamente, como todos los años, pues la verdad que el alcalde hace saber, se elabora un bando, ¿no?, en la misma línea de todos los años, ¿no?, y se hace saber que con el fin de dar más realce a nuestras ferias y fiestas en el mes de septiembre, y evitar así la dispersión de personas por otras zonas de la población durante la fecha de su celebración. En el presente año no se va a autorizar la instalación en la vía pública de barras de bar, tablado, columnas de equipo de música u otros elementos similares, ¿no? La existencia de dichas instalaciones conlleva la concentración de gran número de personas, lo que provoca que la mayoría acceda al recinto ferial bien entrada la tarde, ¿no? De igual manera, no se va a autorizar la apertura de bares provisionales en garajes, locales o edificios que no tenga autorizada la correspondiente licencia de apertura municipal. Por consiguiente, y para el debido cumplimiento de este bando, se advierte que quienes lo infrinjan serán requeridos por los agentes de la policía local para que de inmediato procedan a retirar los elementos instalados y serán objeto de correspondiente expediente sancionado, con arreglo a la normativa vigente por ocupación de la vía pública sin autorización municipal, ¿no? Esto se publicó el 26 de agosto y sí, ya se ha partido, pero me gustaría quería leerlo para que lo subiera todo el mundo, ¿no? Porque de todas formas te preguntan en la calle y te llega todo el mundo, y la verdad que son mucha la gente que pregunta que si puede instalar, que si puede poner, etcétera. Y esto se ha llevado haciendo durante estos 3 años anteriores, y lo que sí queremos intentar es que la feria está en la Plaza de las Palmeras, que todo el mundo puede abrir su actividad en horarios normales, etcétera, ¿no?, con veladores, pero sí, la verdad que se reparte por todo Ubrique lo que son en garaje y en algunas instalaciones, intentar de dar permiso para hacer cualquier actividad, pues esto impide que la gente acuda al recinto ferial, ¿no?, o que acuda muy tarde, y ese no es el objetivo. Sabemos que la feria es una vez al año, y que todo aquel que participa como empresario en la feria hace un desembolso bastante considerado, y son 4 días y tenemos que intentar que la gente acuda a lo que es la feria. De todas formas, este bando no incluye ninguna novedad con respecto a otros años, quiere decir que se mantiene la misma línea, ¿no?, de lo que se permitía, ¿no?, años anteriores. Exactamente, el mismo bando que se lleva llevando, se está dando todos estos años atrás. Es una forma de recordar, podemos decir, ese uso de la vía pública, que por tanto, como nos indicabas a través de ese bando, no se pueden situar barras en la calle, ni tampoco elementos, escenarios, elementos de para música, difusión de música, etcétera. Todo ello queda prohibido. Exactamente, es que te puedo comentar que yo sé que más de un establecimiento de restauración ha preguntado que si podía poner farolillos, un tordo, un tablao, etcétera. Eso implica y evita totalmente que la gente acuda a la feria, ¿no? Entonces, la verdad, ahí no vamos a hacer ninguna discriminación porque son muchos. Si se lo deja uno, lo tienes que dejar todo. Entonces, lo que tiene razón de ser una feria en la Palmera, que ya a partir del día 7 a las 12 de la mañana tienen permiso los caseteros para abrir, porque me consta que el Toro del Gallumbo va a hacer una caseta, va a hacer una paella para que todo el mundo vaya a degustar allí, etcétera, los que estén participando en esa actividad, pues la verdad que entonces pues vamos a evitar que la gente acuda a la Palmera y no es el fin que tiene la feria. Antes de proseguir, una vez que nos hemos referido a este tema, antes de ir con los preparativos y demás, ya que te referías al tema, ¿cuándo van a abrir las casetas en el recinto ferial? ¿Se van a abrir ya este fin de semana? Este fin de semana, a partir del toro, que es el día 7, a las 12 de la mañana hay un toro, ¿no? Pues a partir de las 12 de la mañana tienen permiso las aquellas casetas que quieran abrir, porque entendemos que más de una concentración de algunas casetas podrán una comida para todos estos aficionados que participan en el Toro del Gallumbo. Entonces, a partir del día 7 a las 12 de la mañana, pues sí, la que quiera abrir podrá abrir, la caseta municipal se va a abrir los días de feria, pero habrá más de alguna que quiera abrir este fin de semana, porque siempre también se va a dar permiso lo que es el día de los fuegos, el mismo día 7 por la noche y el día de la Virgen, ¿no? Y lo único que sí, son horarios, estarán también hasta las 5 de la mañana, pero eso tampoco abren todas, ¿no? Así que te puedo comentar. Sí, se dará esa opción, por tanto, a las casetas que quieran abrir desde el domingo, el día de los fuegos, recordemos. Sí, exactamente. También me gustaría, aprovechando, porque mañana también se va a reunir el día 2 de septiembre a las 11 de la mañana, se va a celebrar la Junta Local de Seguridad, ¿no?, como todos los años, y donde tendremos la presencia de Javier María de la Torre, su delegado de gobierno, y también estará el coronel del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, el capitán también del puesto de Villamartín, de la Guardia Civil, en fin, el subinspector de la Policía Nacional, como viene siempre, algún representante de la subdelegación de gobierno también. El alcalde en este caso no podrá estar por motivos personales, me tocará a mí presidir, también estará el concejal Víctor Chávez, policía, concejal de seguridad, el jefe de la policía local, etcétera, no sé si se me olvida alguno, ¿no? Y mañana ya ultimaremos los últimos retoques también con los preparativos de la feria y seguramente a lo mejor se va a tratar también de la del estado de las carreteras de acceso a nuestra localidad, ¿no? Quería comentarlo, eso será mañana. Y ya cuando quiera, pues podemos entrar, si quieres, en la programación de feria, ¿no? Tengo aquí un borrador. Vamos a ir, si te parece, antes un momentito simplemente con lo que serían los preparativos, la última hora, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué es lo que ya está finalizado en cuanto a esos preparativos y qué restaría en estos próximos días? A preparativos se refiere a lo que estamos preparando todo lo que es para este fin de semana, sí, para la fiesta, ¿no? A infraestructura, por ejemplo. De estructura. Pues vamos a ver, te comento el área de vías y obras, la verdad que está trabajando al 100%, está totalmente saturada, porque son muchos los preparativos que conlleva y están implicados todos los que son los trabajadores, independientemente de su trabajo como oficiales y peones de albañilería, ¿no? Este fin de semana, como ya dije, intervenciones no de radio, donde se decía que la calle San Sebastián que estaría abierta al tráfico, así ha sido, hasta este fin de semana abierta. Ahora mismo lo que estamos es trabajando en condicionarla, lo que son pasos de cebra, en poner pivote, y estamos lo que también para embellecerla y eso, en colocar moreno de mora y calle San Sebastián, lo que son las jardineras, ¿no? Se está terminando lo que son esta Moreno de Mora y calle San Sebastián. Después también estamos trabajando en el muro de la carretera nueva, como sabe todo el mundo, estamos también a ver si se termina, estamos trabajando también, que tenemos un problema en el Colegio Fernando Gavilán, en algunos colegios más estamos terminando porque ya empieza el periodo de colegios para los pequeños, también estamos terminando, hemos terminado, han estado trabajando los pintores este fin de semana hasta el sábado, la guardería, ¿no?, porque se han hecho algunas mejoras en la guardería y se abre también para los pequeños el martes. Y ahora mismo lo que sí estamos inmersos es en la preparación de feria. Han estado trabajadores municipales trabajando también en el Colegio Reina Sofía, preparando lo que son los farolillos, están todos preparados allí en el colegio. Estamos esperando que Flores está terminando lo que es la feria de ronda y ya ha colocado algunos postes aquí en Ubrique, pero estamos pendientes de que nos coloque los 5 pórticos en la calle, en la Plaza de la Estrella, para poder montar lo que son los farolillos, ¿no? Y eso, estamos trabajando a todo tren y esperemos que vaya todo a buen ritmo. Mañana se colocarán todos los carteles de la feria, por lo que es la avenida desde la entrada de Ubrique, los callejones, Avenida España, etcétera, ¿no? Y ese es el trabajo que se está realizando, vamos repartiendo carteles, colocando farolillos y ese es el trabajo. Todos los detalles. En el recinto, por ejemplo, de las casetas, ¿qué quedaría? Pues nos urge tanto, como en la Plaza de la Estrella, colocar los 5 pórticos para poner, como he dicho antes, los farolillos, como echar las líneas en la Plaza de las Palmeras, en lo que toda la avenida, porque después tienen que colocar los farolillos con las luces, ¿no? Entonces estamos a la espera de que Flores venga para colocar primeramente lo que son los 5 pórticos y las líneas en las palmeras, ¿no? Es lo que nos urge ahora mismo más. Pero en lo referente a las casetas ya están completamente montadas. Sí, las casetas, la estructura estaba montada, está pendiente de que mañana viene también la empresa porque hay que hacer algunas modificaciones de corregir de última hora, ¿no? Pero eso no hay ningún problema porque vamos muy bien de tiempo, siempre se ha hecho 2 días antes de feria, etcétera, y posiblemente mañana se corrijan todos esos elementos que faltan, sobre todo son corregir lo que son la situación de las cocinas. Finalmente, también decir que este año, me gustaría también decir que en el recinto feria este año contamos con un puesto de seguridad tanto para la policía local como para la Guardia Civil, ¿no?, que estará dentro del recinto ferial. Es una caseta que se va a habilitar para ello. Sí que habrá una especie de caseta, por tanto, que será un punto de seguridad. Sí, ya antiguamente sí se tenía en cuenta, había un puesto de seguridad y este año por la demanda de casetas y eso, pues la verdad que no teníamos espacio. Pero este año la verdad que se anuló una caseta, ¿eh?, por parte de una de las adjudicatarias y hemos estado ahí en conversaciones con algunos, han llegado algunos después de última hora, pero ya se había se había previsto de que iría un puesto para el servicio de seguridad y lo vamos a mantener. Finalmente, como decíamos, se trata de 12 casetas, ¿no? Sí, no, 12 casetas no. Este año contamos con menos casetas. La verdad que han sido menos los que han participado este año para solicitar casetas. El año pasado fueron 14 los que nos echaron la solicitud y este año la verdad que han sido menos. Son 5 de juventud y en principio eran 5 de tradicionales, pero como ya te digo, una tradicional a última hora anuló. Y entonces tenemos tradicionales, sería la caseta de la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, la caseta La Petaquita, la Niña Bonita. Este año el Partido Popular se ha cogido una caseta que también es tradicional. Está la caseta municipal y después está la caseta que también era tradicional, que era por parte de una propietaria fuera de Ubrique, que es la que anuló, que es donde iría el puesto de seguridad. Y después está una caseta de juventud, aparte de José María Colón, otra caseta de juventud, Daniel Rodríguez. Después está la caseta de José Manuel Gómez, Manuel León, otra caseta Juan Campo, y esas son las 5 que este año son de juventud. Por lo tanto, son ahora mismo 9 casetas lo que componen lo que es la feria, junto con la caseta municipal y el puesto de seguridad. Así que en total, por tanto, 10 casetas, ¿no? Junto a la caseta municipal, por tanto. Con la caseta municipal son 10 casetas en total. Y las dos churrerías que están en la entrada, como siempre, a la izquierda y a la derecha. Yo tenía por aquí el dato de 11, me había equivocado, había dicho 12, 11, pero nos comenta claro, eso, que se ha caído una sobre lo que en principio estaba previsto, ¿no? Sí, es que a última hora, pues la verdad que anuló la caseta y hemos estado intentando porque son varias personas las que llamaron que estaban interesadas, pero después las condiciones, y ya después de que habíamos decidido de que habría un puesto de seguridad, pues este mismo viernes fue cuando nos pidieron, nos solicitaron, pero ya era tarde y la verdad que está todo previsto y no. Es lo que te puedo comentar. Eso sobre el recinto de las casetas en la Plaza de las Palmeras. Sobre la portada, ya nos comentabas, ¿no?, que se está pendiente, por tanto, en estos días próximos ya de su ubicación. Sí. Y en cuanto a alumbrado y farolillo, bueno, pues también pendiente de esas líneas que se tienen que montar y demás, ¿no? Sí, también decirte que se me acaba de olvidar, porque después de tantos años con los caseteros, ¿no?, había por parte de ellos una propuesta de que se hicieran, por eso este año también se ha intentado, entrando a la avenida del Real de la Feria, ¿no?, a mano izquierda, después de la caseta del Partido Popular y entre el puerto de seguridad, pues hay una calle de 6 metros, porque se intentó entre esas dos casetas hacer 4 casetas pequeñas. La verdad es que no ha tenido mucha demanda por parte de ciertos empresarios caseteros y, en definitiva, pues ha dejado lo que es la calle y tendremos una calle que de 6 metros, y es lo que te puedo contar. Se ha hecho esa propuesta, se ha llevado a cabo, pero la verdad que no ha habido mucha participación por contar con casetas más pequeñas de 100 metros, ¿no? Decía, en cuanto a alumbrado y farolillos, todavía no han llegado a situarse. No sé si el alumbrado ya hay algo colocado. No tengo conocimiento. Yo sé que Florevia está colocando lo que eran los postes primeramente, que se colocan en el prado, etcétera, ¿no?, que es donde van las atracciones para mayores, para adultos, pero me parece que no, que en breve. Yo sé que cuando llega Flores se despliega una cantidad de personal que no tarda mucho en montarlo, ¿no? Pero mi urgencia son los pórticos de la Plaza de la Estrella y las líneas en la Plaza de las Palmeras. También en cuanto a la decoración, ¿no?, decirte que también había bastante interés. Yo dije que iba a haber hecho mucho colorido y así ha sido. Los farolillos son muchísimos los colores que componen este año lo que va a ser la Plaza de la Estrella, y también se ha tenido en cuenta en lo que es la caseta municipal, ¿no? La caseta municipal va a estar compuesta también de muchos colores, es lo que puedo adelantar. Sobre las atracciones de feria, imagino que, como dependen en la mayoría de los casos, vendrán de otras ferias, quizás de muchos casos de ronda, por tanto serán en los días previos al inicio. Exactamente, siempre la que más nos perjudica es ronda, y entonces a partir de ronda pues es cuando ya todo el mundo viene directamente, aunque sea de madrugada, para Ubrique. Yo ahora mismo no te puedo comentar, pero si ya el jefe de la policía tiene cuando ha quedado con los feriantes las atracciones, ¿no?, cuando van a entrar, porque este año también nos entorpece, bueno, y según el calendario, que es el lunes, el día de la Virgen, ¿no? el Día de la Patrona, y el día 7 posiblemente es cuando de Ronda se desplazan y tenemos los fuegos artificiales, así que determinará un horario para que entren, porque no van a poder entrar cuando quieran. Aquí las fuerzas de seguridad están implicadas en que el día 7 tenemos el Toro del Gallumbo, que movilizará muchísima gente, y el día 8 lo que es el Día de la Patrona, y la verdad que habrá que establecer un horario. Yo creo que ya lo tienen con la Asociación de Feriantes para poder entrar en Ubrique a montar lo que son las atracciones. Ya que te refieres a la celebración del Toro del Gallumbo, precisamente el pasado viernes hablamos con integrantes de lo que es la organización. Se da, por tanto, por hecho la celebración, digo, porque se estaba pendiente, ¿no? Estaban pendientes de esa autorización. ¿Se da por hecho ya que se celebrará? Sí, sí, yo por parte del ayuntamiento. El problema que tenían ellos es que como asociación, pues la verdad, no son como empresa, porque ellos acaban de despegar, ¿no? Y son una asociación y se tienen que hacer ahora de un material que además se le ha cedido a algunas poblaciones de alrededor donde se lleva a cabo esta fiesta, este tipo de fiestas, y poco a poco irán andando e irán aprendiendo, ¿no? Por parte de ellos, la verdad que han hecho un buen trabajo a lo largo de este año, porque aunque parezca que no, han tenido que coger lo que es Ubrique y diagnosticar y hacer un avance de lo que era el recorrido, porque ha implicado muchísimas cosas y causas, ¿no? Y ellos ahora mismo lo que han hecho es delegar esos derechos a una empresa para que pueda llevar a cabo lo que es la fiesta, ¿no? Y esos requisitos que pide por parte de delegación de gobierno, donde son bastantes requisitos, porque eso sí que está muy atado, los requisitos que se le exigen, y de un personal, porque es un personal que tiene que firmar y autorizar, etcétera. Todo eso está ya subsanado y nada, están trabajando a todo tren, porque ellos mismos están trabajando también, y el ayuntamiento lo que sí le ha aportado este personal para ayudarle. Y me consta ya que hay algunas zonas ya con vallas y preparados, y ya están, no sé si estarán abiertos todos los agujeros donde tenían que abrir e instalarles una serie de unos hierros, etcétera, que no me acuerdo el mismo que se llevan, donde tenían que ir instalados las vallas, ¿no? Así que están trabajando a todo tres, le quedan 5 días y estarán un poquito nerviosos, me lo imagino, porque ya la semana pasada estuve sentado con ellos y estaban bastante nerviosos, porque es normal, tenían encima de sus hombros una obligación, y eran muchísimos socios, ¿no? Y estaban ahí un poco nerviosos, pero me consta que ya estarán más tranquilos y trabajando. Y por parte del ayuntamiento, pues tienen esa cuadrilla de personas que le está ayudando para terminar ya lo que el tema de las vallas y de toda la organización. La pregunta, sobre todo, porque habrá muchas personas que digan, bueno, es que de hecho se está colocando ya el vallado, y efectivamente sí, hay vallado ya colocado, pero la pregunta iba más que nada por el tema de la autorización, ¿no? Porque se estaba pendiente, sí que es cierto que todavía se estaba pendiente de, parece que eso es lo habitual, que en los días previos, o sea, cuando se ofrezca o se confirme o no la celebración, y por tanto se estaba a la espera de esos trámites administrativos de las autorizaciones, ¿no? Exactamente, por parte del ayuntamiento ya se ha hecho todo lo que se podía hacer, ¿no? Y ya yo creo que no tengo ninguna noticia y no habrá ningún problema y estará todo en marcha. Eso de un lado. Sobre otras cuestiones, volviendo a la feria, recordemos, lo hemos comentado ya en alguna oportunidad, tú has vuelto a Pepe Gloria a recordarlo, ¿no? Sobre este fin de semana y sobre lo que será toda la feria, me refiero al horario. A las 5 de la mañana se cerrarán las casetas, ¿no? Sí, de 5 de la mañana, pero mañana, hasta que yo no tenga esa reunión con la mesa de seguridad, ¿no?, donde tengo que trasladar algunas cosas, pues ya a posteriori hablaremos sobre los horarios, etcétera, ¿no?, porque la verdad que mañana es cuando tengo esta mesa de seguridad y ahí se plantearán algunos temas, ¿no? ¿Vale? Es una de las cuestiones, además, ¿no?, que siempre se aborda, evidentemente. El horario de cada jornada, el cierre, hasta qué hora se prolonga, la madrugada, y estaremos atentos, por tanto, a esa cuestión y a otras que, en definitiva, constituyen lo que son los acuerdos en torno a seguridad en esta mesa que se reúne mañana. Si te parece, vamos de lleno ya con lo que es la programación, ¿no?, que hemos ido retrasándolo, íbamos a comentarlo al principio y bueno, te he ido preguntando por tercera de cuestiones. Vamos con esa programación de feria, los principales eventos que van a llegar ya a partir de este fin de semana. Exactamente, aunque la programación empieza el día 30 de agosto, como ya sabe todo el mundo, hay una exposición de papiroflexia por don Manuel Pérez Trastoy aquí en la Asociación de la Avenida de la Plaza de la Verdura, que está abierto para que todo aquel que quiera pasar a verlo, ¿no? Después también tenemos la novena de Nuestra Señora de la Virgen de los Remedios, que empezó también el día 30. El jueves, día 4 de septiembre, a las 10 de la noche, habrá un concierto de la agrupación musical ubriqueña en la Plaza del Ayuntamiento, y que va dentro de la programación de tarde de novena. Y después también en la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo colabora la Hermandad Nuestro Padre, también de la Señora de la Virgen de los Remedios, ¿no? Después está el quinto torneo de feria memorial Manuel Domínguez, que está organizado por el Club de Pádel de Ubrique, que se desarrolla hasta el 7 de septiembre, en las categorías masculino A, masculino B, mixto, femeninos y niños, hasta los 12 años, ¿no? Eso es el día 4. Después, el viernes 5 de septiembre, a las 9 y media, tendremos la inauguración de la exposición colectiva de pintura Arte para Todos en el Callejón del Norte, como todos los años, y habrá también contando con la actuación de un dúo Vasus de violonchelo y piano. Después, a las 10 de la noche, estará el concierto de la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, en la Peña Taurina Hermanos Borges, y también estaré allí con los niños de las clases prácticas, que son los que van a hacer las clases prácticas el 13, sábado de feria, ¿no? Y habrá una presentación de estos niños allí en la Peña también, donde también tendré la oportunidad de estar allí para esta presentación, ¿no? Después también, a las 10 de la noche, hay también cine al aire libre en la Plaza de la Verdura, con la proyección de la película 8 apellidos vascos. Dicha actividad se encuentra englobada en el ciclo de tarde de novena organizado por la Asociación de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, ¿no? Pasamos al sábado 6 de septiembre, que a las 9 será la edición del Trofeo de Natación de Ubrique en la piscina municipal, organizado por el Club de Natación de Ubrique. A las 10 horas la exposición monográfica B y exhibición de trabajo organizada por la Asociación Española de Perros de Agua Español, que se va a desarrollar en el Parque Rafael Alberti. También el cuarto concurso de pintura rápida al aire libre, Villa de Ubrique, dotado con una cantidad total de 7.250 euros, que queda dividida en 12 premios de la siguiente forma: primer premio de 1.500 euros y placa donado por el Ayuntamiento de Ubrique, segundo premio de 800 euros donado por el Walter Bujena, tercer premio por 600 euros donado por Paco Chacón, cuarto premio de 550 euros donado por el Fondo Asistencial de Marroquinería, quinto premio de 540 euros donado por la Clínica Dental Doctor Ildefonso Moreno, sexto premio por 520 donado por Queso Payoyo, séptimo premio de 500 euros donado por el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, octavo premio de 490 euros donado por la instaladora eléctrica ubriqueña, noveno premio de 480 euros donado por Juan Mancilla, décimo premio de 450 euros donado por Seguros Almajar, décimo primero premio de 420 euros donado por gestores asociados y décimo segundo premio de 400 euros donado por el Potro, ¿no? La verdad que son 12 premios los que se van a entregar en ese concurso de pintura. Después, el domingo 7 de septiembre, a las 7 y media de la mañana, Rosario de la Aurora, presidido por el Benedicto sin pecado de la excelencia patrona y alcaldesa perpetua de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, a su término celebración también de la Santa Misa en la iglesia parroquial, a las 12:30 y 6:30, como ya he dicho antes, suelta del Toro del Gallumbo a través de un recorrido formado por las calles Jesús, Toledo, Magdalena y San Ignacio, y las reses serán de la ganadería de Carlos Núñez. A las 11:30, tradicional castillo de fuegos artificiales, en honor a Nuestra Señora de los Remedios, con un espectáculo pirotécnico que tendrá lugar desde la zona del Hipersol, como viene siendo habitual y de costumbre, ¿no? Y después, el lunes 8 de septiembre, a las 9 horas, Santa Misa en la iglesia, en la iglesia de la paz de la parroquia de Nuestra Señora de la O. A las 11:30, solemne pontificial presidido por Monseñor don José Manuel Mozuelos Pérez, obispo de la diócesis de Isidro de Jerez, en la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, excelsa patrona y alcaldesa perpetua de Ubrique. A las 7 de la tarde, eucaristía también delante del paso y posterior procesión de Nuestra Señora de los Remedios. El acompañamiento musical estará a cargo de la Banda Municipal de Música Ubrique, Maestro Juan Chacón. El martes 9 de septiembre, pues a las 10 de la noche, el concierto de la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, en la Plaza de los Ejércitos. a las 10 entrega de los premios de los diferentes concursos de pintura organizados por el Ayuntamiento de Ubrique, que tendrá lugar en la Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, y asimismo se hará entrega de una placa al autor del cartel anunciador de la Feria y Fiesta de Ubrique, a don Manuel Ramírez Ordóñez. Y a las 11 será el pregón de Feria y Fiesta de Ubrique a cargo de don José Carlos Marchante López, y a su término se hará entrega de una placa conmemorativa al pregonero, ¿no? También decir que la presentadora de este pregón será la ubriqueña Paqui Virué. Y a las 12 menos cuarto será la inauguración de las ferias y fiestas de Ubrique por parte del señor alcalde, ¿no? Y a las 12 horas pues será el encendido del alumbrado de la feria a cargo de la autoridad, del alcalde, e inauguración oficial de la feria y fiestas de Ubrique 2014, y tendrá lugar en la plaza de Nuestra Señora de la Estrella, contando con el acto, con el acompañamiento musical de la banda municipal, como he dicho antes, del maestro Juan Chacón. Y a las 2:30, actuación de la Orquesta Boulevard en la caseta municipal, el miércoles. Si te parece, si te parece, Pepe Gloria, digo, para así te dejamos además que pues pueda respirar un poco dentro de lo que es toda la lectura del programa. Decíamos, hasta aquí hemos llegado hasta lo que sería la jornada inaugural. Por tanto, como suele ser habitual en esa jornada inaugural, a las 12 el encendido, 11:45 la intervención por parte del alcalde de Ubrique, y previamente a las 11 el pregón de feria, por tanto, a las 11, y sería nuevamente en la Plaza de la Estrella. Exactamente, como todos los años. Así que, ¿vale? Eso es la misma línea. Otra cuestión que te ha referido, dentro de esos eventos que ya nos has comentado, por ejemplo, los fuegos artificiales. Decíamos, el domingo, día 7, como es tradición, evidentemente. ¿A partir de qué hora? Las 11:30, como todos los años. A partir de las 11:30. Y en cuanto a la duración, Pepi Gloria, ¿qué se prevé? Pues yo recuerdo que el año pasado fueron más de 15 minutos, se llegó a los 20 minutos. La verdad que se hizo un gran espectáculo, Fernando, ¿no? Yo creo que en la misma línea, porque le he dicho que continúe la misma línea y que si se puede enverar un poquito más, pues que se envere. Él sabe ya lo que yo le quiero decir con eso, ¿sabes? Así que espero que me sorprenda, Fernando, en este espectáculo. Así que podemos esperar unos 20 minutos. Yo creo que sí, el año pasado fue sobre ese tiempo y yo creo que sí, que la misma línea. Yo no, al contrario, a mí siempre me gusta mientras más tiempo mejor, mientras mucho más tiempo mejor. La verdad que sí, que lo he dejado en sus manos, porque la verdad que el año pasado me sorprendió y espero que siga en la misma línea. Y si le puedo añadir algo más, pues mejor. Ya hablaremos también con el responsable de Seguridad Ciudadana y Tráfico sobre el dispositivo para ese día, el habitual también, ¿no? Y por cierto, sí, que nos hablabas, ¿no?, de la mesa de seguridad que se celebra mañana. Hablamos también del toro del gallumbo, que será uno de los temas que como novedad se aborde, me imagino, en esa cita de mañana. Sí, también saldrá el tema, sí, seguramente. Porque no está en el orden del día, ¿no? Porque la verdad que... Pero sí, se abordará ese tema y, vamos, yo de todas formas lo voy a incluir, hablaré del tema, ¿sabes? Porque aunque haya un vallado, evidentemente, habrá presencia de, pues los cuerpos de seguridad en algún número, sí, imagino. Sí, sobre todo, y además hay que tener en cuenta que por seguridad, por la cantidad de afluencia y de gente que hay, pues sí, tienes que contar con esa seguridad. Independientemente que la empresa, ¿no?, organizadora, etcétera, pues en todos esos requisitos que se le piden, pues es donde lleva ya todo ese certificado de seguridad, etcétera, por parte de un arquitecto técnico, etcétera. Todo lo que se le exige, se le pide, ¿no? Lo tienen que cumplir, así que nosotros lo que aportaremos son los medios de seguridad, de agentes, etcétera, para que estén en ese trayecto, eso por supuesto. Bueno, pues eso en cuanto a algunas precisiones de cara a esos primeros eventos. Nos hemos quedado en la jornada inaugural, lo que sería ya la inauguración, el arranque, el pistoletazo de salida de la feria. El día siguiente, el primer día de feria en sí, el miércoles, si te parece, proseguimos por ahí con lo que sería la programación. Sí, pues la verdad, mira, el miércoles 10 de septiembre a las 12:30, el pasacalle de la Banda Municipal de Música, maestro Juan Chacón, acompañada de Gigante y Cabezudo, ¿no? El recorrido será el siguiente, siempre más o menos han tenido en cuenta el recorrido de todos los años, ¿no? Pero este año sí, me gustará, porque cuando lo esté leyendo se incluye también la calle San Sebastián, porque no se pasaba, ¿no? Pero el recorrido del día 10 será el siguiente: salida desde la ermita de San Pedro, Real, San Juan, Torre, Calle Nevada, Toledo, Magdalena, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Pasadilla, Avenida de España, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Avenida Diputación y llegada a la caseta municipal, donde se finalizará con la interpretación de varias piezas musicales, ¿no? Y a las 2:30, pues hay una degustación gratuita de una comida típica de la sierra en la caseta municipal, como viene siendo habitual por parte del ayuntamiento en estos 3 últimos años, y siempre se ha tenido en cuenta, y este año se le ha incorporado algo, ¿no? Este año hemos tenido en cuenta que todas esas personas que vayan a degustar ese plato, que el primer día será unas patatas con choco, aparte de ese plato para degustar tendrá un refresco, una bebida, el pan y un helado, ¿no?, que será gratuito. Estará también la actuación de la Orquesta Comi, ¿eh?, y a las 3 de la tarde paseo a caballo a cargo de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo, la Jaca, que se desarrollará hasta las 7 de la tarde en la zona delimitada en el recinto ferial, todo lo que es el recinto ferial, ¿no? Y a las 4 de la tarde también habrá una actuación de la Escuela de Baile de Miriam Córdoba en la caseta municipal. A las 12 de la noche, actuación de la Orquesta Boulevard en la caseta municipal. A la 1, actuación del grupo Luitingo y su banda en la caseta municipal. Es un grupo de fuera, tienen unas melodías así como para de los años 80 o y de juventud, etcétera. Y también me gustaría recalcar que el primer día de feria, ¿no?, y durante todo el día, del precio de las atracciones de feria será de 1 euro, ¿eh?, que eso siempre lo pregunta todo el mundo, ¿no? Entonces, el primer día de feria, las atracciones de feria serán a 1 euro. Y también este año incorporamos una novedad que ya llevábamos 3 años, que no lo tenía esta feria de Ubrique, pero este año sí, tendremos un tren turístico durante los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre en horario de las 5 hasta la 1 de la madrugada, y el lugar de salida y llegada se situará en la Plaza de Nuestra Señora de la Estrella. Después pasamos al jueves día 11 de septiembre, que a las 2:30, como hemos dicho antes, pasa calle de la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón, acompañado de los Gigantes Cabezudos, y el recorrido será el siguiente: salida desde la Ermita de San Pedro, como todo el día, calle Perdón, San Francisco, Avenida Herrera Oria, Plaza Misión Rescate, Paseo de la Esperanza, Avenida de los Callejones, Avenida España y llegada a la caseta municipal, donde se finaliza con la interpretación de varias piezas musicales. La degustación gratuita de una comida, como he dicho antes, ese día creo que le corresponde una paella con su refresco, pan y helado, actuación de la Orquesta Comi como todos los días y actuación de la Academia de Baile de Virginia Domínguez a las 4 de la tarde. Después, a las 4 de la tarde también, el paseo a caballo, ¿eh?, a cargo de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo de la Jaca. El recorrido será el siguiente: Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Calle Arana, Recinto Ferial, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Paseo del Prado, García Lorca, Ramón y Cajal, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Severo Ochoa, Clara Campoamor, Menéndez Pidal y Ángeles Borque. A las 12 de la noche, actuación de la Orquesta Boulevard en la caseta municipal, y a la 1 de la madrugada, la actuación del grupo ubriqueño Rascayú en la caseta municipal. El viernes 12 de septiembre, el pasacalle de la agrupación, con la agrupación musical ubriqueña, acompañada por Gigante y Cabezudo. El recorrido será el siguiente: salida de la Ermita de San Pedro, como todos los días, Beato Diego, José de Cádiz, Plaza de Colón, San Sebastián, Plaza del Jardín, Jesús Nazareno, Antonio Montero Nardo, Algarrobán, Andén, Avenida de Corte, Avenida de Diputación y llegada a la caseta municipal, donde se finaliza con la interpretación de algunas piezas musicales, ¿no? La degustación gratuita de una comida típica, que será en ese día un pito de pescado con su bebida, su pan y su helado. A las 3 de la tarde, actuación de la Orquesta Comi, como todos los días, y a las 4 de la tarde, actuación de la Academia de Baile de Toñi Domínguez en la caseta municipal. A las 4 de la tarde también habrá un concurso el viernes de engalanamiento y atalaje, organizada por la Asociación Cultural de Amigos del Caballo, igual que el año pasado, en la que un juez experimentado y capacitado puntuará al jinete, amazona y pareja mejor engalanado, así como los atalajes y los respectivos caballos. Lugar de celebración, zona delimitada del recinto ferial y entrega de trofeos en la caseta municipal, ¿no? A las 8:30, pues tenemos este año un espectáculo ecuestre, que se llama Andalucía Sueña, Arte y Pasión a Caballo, en la Plaza de Toros de Ubrique. Las invitaciones podrán recogerse en el Ayuntamiento de Ubrique y en la Oficina Municipal de Turismo, ¿no? Y la verdad que va a ser gratuito. Hemos tenido en cuenta la afición que hay al mundo del caballo aquí en Ubrique, y la verdad que creo que va a gustar, porque la verdad que son, participan, creo que son entre bailadores y personal del espectáculo son unos 20, creo que son 20 bailadores y entre jinetes, y también 21 caballos, ¿no? También hay un espectáculo incluido para niños, y creo que el espectáculo dura dos horas, ¿no? El espectáculo creo que ha estado en la Feria de Málaga 4 días, en la Feria de Estepona, y la verdad creo que también quiere ir a Prado del Rey, a Villamartín, y hemos contado con ello este año, ¿no? Entonces, eso, a las 8:30 de la tarde, pues tendremos este espectáculo de Andalucía Sueña, ¿no? Y después a las 12 de la noche tendremos una actuación de la orquesta Show Dance, es una orquesta nueva este año, en la caseta municipal. Y a la 1 de la madrugada, pues tendremos también la actuación del grupo Tony Tonight, que es un grupo también ubriqueño, que ya tuvo la oportunidad de estar en el jardín y actuar en la caseta municipal. Y ya pasamos pues al sábado, último día de feria, sábado 13 de septiembre, que empezamos a las 2:30 con el pasacalle de la agrupación musical ubriqueña, acompañado de Gigante y Cabezudo. El recorrido es el siguiente: la salida de la ermita de San Pedro, como siempre, la calle El Agua, la plaza de Colón, Moreno de Mora, avenida de los Callejones, Doctor Zarco Borque, paseo del Prado, avenida de España, plaza Nuestra Señora de la Estrella, avenida de la Diputación, barriada Mirasierra, y llegada a la caseta municipal, donde se finaliza, como siempre, con la interpretación de varias piezas musicales. A las 2:30, degustación gratuita de una comida típica sierra, que en este caso será un revuelto campero, con su bebida, su pan y su helado. Y a las 3 de la tarde, actuación de la Orquesta Comi. A las 3 de la tarde también el paseo a caballo a cargo de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo del Jaca, que se estará hasta las 7 de la tarde en la zona delimitada por el recinto ferial, ¿no? Y a las 6 de la tarde pues tendremos la gran clase práctica en la Plaza de Toros de Ubrique, en la que serán lidiadas 6 reses de la ganadería de Torre de Gallego por los siguientes alumnos: Diego Herrera, Cristóbal Reyes, Miguel Ángel García de Medio Espada, Juan Luis Sánchez, Antonio González Soto, Borja Reborrero de Media Espada también, Martín Morales, Ana María Vidarte de Media Espada y Juan Pedro Diaguno, y las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento de Ubrique, Oficina Municipal de Turismo, Peña Taurina Hermanos Borque y en el Bar La Parra. Y a las 12 de la noche la actuación de la orquesta Show Dance, y a la 1 tendremos la actuación de la cantante María de la Colina en la caseta municipal, ¿no? Estos son esos 4 días de feria. Después tenemos que el día 14 de septiembre será conmemoración de la función de la solemne del Día del Voto, realizado en 1850 a Nuestra Señora de los Remedios, y será la procesión. Después también, eso, recordar las distintas exposiciones de pinturas que hay, y eso, y el concurso de la feria que será del 1 al 10 de septiembre. Es lo que puedo comentar de este programa ya. En breve espero que para el miércoles lo tengan todos los ciudadanos que quieran el programa y lo puedan acceder a tenerlo, ¿no? Esto es un borrador que tengo que me han facilitado de todo este programa que hemos estado trabajando durante este mes de agosto. Para las personas que hayan estado escuchando atentamente cada una de esas citas, alguna persona, aunque lo comentamos ya en su momento, habrá echado en falta la corrida de toros, que este año, como decíamos, no va a haber corrida de toros por temas presupuestarios, sí, que indica la empresa. Lo que sí que como novedad habrá es espectáculo ecuestre. Sí, porque la verdad que como ya sabe todo el mundo, este ayuntamiento junto con algunas localidades de aquí de la comarca firmamos un convenio, firmó el alcalde con los distintos alcaldes a nivel comarcal, donde estaba El Bosque, Prado del Rey, Algar, San José del Valle, Ubrique, etcétera, un convenio de colaboración para fomentar los valores de estos alumnos de la escuela de tauromaquia, ¿no? Y estaba previsto, independientemente, que también quiero aprovechar que el día 27 por parte de Diputación, a través de Diputación, también estos niños van a hacer unas clases prácticas el día 27 de septiembre que le corresponde a Ubrique, ¿no? Y mañana precisamente vamos a San Fernando por la tarde, vamos con ellos, porque se le va por parte de Diputación, se le va a ceder de algunos materiales para esa escuela, y se va a llevar a cabo lo que este calendario de clases prácticas que van a hacer la provincia de Cádiz, ¿no? Porque sí se están fomentando lo que son estos nuevos valores, estos críos que están apostando y que quieren ser figuras del toreo, y la verdad que hay que trabajar con ello. Esta, como has comentado, como tú bien has comentado, pues a lo largo de julio y el mes de agosto he estado trabajando con el tema de lo que es una corrida de toros, ¿no? Había previsto un cartel, etcétera, pero por parte del empresario pues no ha sido factible y no se le ha dado viabilidad. La verdad es que hay que distintos factores y distintas condiciones que se dan, que como ese convenio de picadores y de banderilleros siga en esa línea, la verdad que yo creo por mi parte, lo que yo pienso, ¿no?, que van a desaparecer los que son las corridas de toros en los pueblos. Independientemente, que también quiero aprovechar estos momentos, y ya lo diré también el viernes, cuando se vaya a presentar lo que es el cartel de estos niños en la Peña Manos Borque, sí me gustaría incluir ese trabajo que hemos hecho porque hubiera una corrida de toros, pero es que la verdad que en estos tiempos con los gastos que conlleva y que ocasiona lo que es una corrida de toros en Ubrique, para que todo el mundo tenga un cálculo de a partir de 50.000 euros lo que vale una corrida de toros, ¿no?, independientemente de los toreros que vengan, porque con las condiciones que hay y por la parte fiscal, etcétera, pues ese es el precio. Y la verdad que lo que sí notamos y que se tomen por parte del empresario la poca afluencia de personas a los toros, ¿no?, de afluencia y de aficionados a los toros que van a las corridas de toros, ¿no? Me consta que este año, por ejemplo, en Tarifa a lo mejor no va de toro, ¿no?, en San Roque, que se da siempre una corrida de toro donde acude tantísimo extranjero que está sotorreando allí también, y me consta que el consistorio, el alcalde, le preocupa que no haya toro y creo que no va a haber por estas condiciones y la verdad que tendrán que tomar medidas al respecto porque es muy costoso lo que es una corrida de toro y hay muchos ayuntamientos como Ubrique y muchísimos en España ya que la verdad que es imposible subvencionar la que es una corrida de toro, porque independientemente de eso, ahora mismo también apoyando también lo que son estos nuevos valores, lo que es la escuela taurina, etcétera, el toro del gallumbo, etcétera, hay muchas actividades en entorno al toro y la verdad que todos son gastos, ¿no? Y el ayuntamiento de Ubrique, pues la verdad que cuando me he sentado con el empresario siempre hemos estado ahí apostando, por mi parte siempre la comisión de festejo hemos intentado de apoyar, de trabajar en la medida de lo posible para que acudiera la gente, pero la verdad que le echa para atrás muchísimos factores que se dan, porque sabemos que en esta feria de Ubrique son mucha gente las que se van también, que cada uno es libre de hacer, y yo entiendo que son vacaciones, es una semana, y que cada uno puede hacer lo que quiera, y la verdad que pues el que de Ubrique se vaya tantísima gente y haya tantas excursiones, etcétera, pues la verdad que no quiere apostar y no se quiere arriesgar a hacer una corrida de toro, ¿no? Y nada, pues seguiremos trabajando en este tema y a ver en qué. Sí, hemos estado trabajando también para un festival para el mes de marzo. Eso yo creo que no va a haber ningún problema e intentaremos de llevar a cabo ese festival para el mes de marzo, lo que es la corrida de la piel, para este año que viene. Pues un par de precisiones, simplemente nos quedamos sin tiempo, pero antes de finalizar, comentabas algo que además, para todos los padres que nos estén escuchando, Día del Niño, en lo referente a las atracciones de feria, el miércoles, el primer día de feria completo, ¿no?, sería durante todo el miércoles, quiero decir que no a las 12, porque es una pregunta además que nos hacen habitualmente, ese miércoles a las 12 de la noche no finalizaría, sino que sería durante toda la jornada del miércoles hasta que cierren. Sí, eso es lo que yo quedo con ellos, exactamente igual que el año pasado. Esa precisión por un lado, un euro ese día, ¿el precio habitual de las atracciones el resto de días? Pues 2,5, 2,50. Hemos estado discutiendo, la verdad que es un tema que lo hemos hablado con la asociación, etcétera, pero la verdad que es imposible. A mí me da el precio, es imposible, va. Se mantendría, por tanto, el del año pasado, si no me equivoco. Sí. Pues eso de un lado, y de otra parte, sobre los fuegos artificiales y sobre lo que sería la última jornada de feria, el último día, el sábado por la noche, suele haber una pequeña sesión de fuegos artificiales que el año pasado además, en comparación con lo que fue, o en muchos casos, en comparación con lo que es el día 7, incluso, bueno, pues casi no es el mismo tiempo, pero dura un buen número de minutos. ¿Habrá fuego artificial este sábado también de feria? También, se me ha olvidado decirlo también, pero bueno, como eso siempre ha sido como una sorpresa, esta noticia, pero siempre a esa hora y la verdad que hablando con Fernando, pues igual que me sorprenda, porque el año pasado me sorprendió y espero que este año, le he dicho que también, que mi último año de feria y de legislatura, y que la verdad que me gustaría que me sorprendiera. 12 de la noche, sábado de feria, desde el patio del Colegio Reina Sofía. Exactamente. Bueno, pues simplemente los apuntes por precisar en torno a esa información que hemos comentado sobre la programación de esta Feria 2014, los preparativos. Hemos hablado de multitud de cuestiones. De todas formas, desde luego, a lo largo de la semana vamos a seguir atentos. Mañana, sin ir más lejos, esa mesa de seguridad en torno a lo que van a ser esos festejos en nuestra población, y por tanto desde esa perspectiva estaremos atentos, y también el mismo viernes, por supuesto, Gloria, si te parece, con lo que es la última hora, ultimísima hora ya, justo antes de que comience el fin de semana previo a la Feria de Ubrique. Así que, si te parece, te emplazamos al viernes para, y por supuesto a lo largo de la semana, por si hubiera algún tipo de novedad, informar sobre lo que llega ya sobre esta Feria de Ubrique. Pues estupendo. Si surge cualquier problema o tema, me pongo en contacto con vosotros y hablamos sobre la marcha, y si no, pues quedamos para el viernes y ultimamos ya los últimos detalles y abrimos ya lo que es nuestra feria, porque a partir del viernes ya, sábado y domingo, nos ponemos las pilas y empezamos con nuestra semana de actividades y de feria, porque realmente tenemos una feria de 7 días, como digo, como la feria, tendremos una feria desde el 7 ya, como una feria de Málaga. Y aquí aprovechar también con este curso que empieza hoy, animar a la gente para que participe, y ya nos ponemos las pilas. Recordamos, a través de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, ese perfil en Facebook, el concurso de la campaña Ole Mi Feria. Bueno, pues lo dicho, nos quedamos aquí con toda esa información. Pepi Gloria Pérez, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Gracias a todos vosotros, a ustedes y a todos los ubriqueños por escucharme. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.